Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Este programa llega a ustedes gracias a Dulces y Materias Primas Sacromonte, ubicado en calle Fray Martín de Valencia, sin número, Amecameca Centro. Teléfono 55 12 32 39 68. Buenas tardes, Radio Escuchas del Valle de los Volcanes, y también, como siempre, agradeciendo la audiencia radiofónica y de la red global de nuestros compañeros en otras partes del mundo. Hoy estamos muy contentos aquí en la cabina, el programa Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Vamos a tener dos de tres caídas poéticas con el cuadrilátero literario que organiza nuestra ya conocida poeta y editora Adriana Tafoya. Ya nos ha visitado en otras ocasiones y estamos muy contentos porque ahora sí que estamos en lugar de los caballeros de la mesa redonda, estamos las mujeres de la mesa redonda. Por un lado tenemos a Adriana Tafoya, quien es poeta y editora, organizadora del evento, y también tenemos a Ingrid Valencia, quien es la jurado de este cuadrilátero literario. Ingrid Valencia, también nuestra poeta jurado del día de hoy. Y por acá tenemos a Brenda Cedillo, que va a estar boxeando literariamente con nuestro amigo Pablo Tresandina, que lo hará vía telefónica desde la Ciudad de México. Y pues estamos muy contentos de estar aquí. Por favor, les pedimos a los radioescuchas que va a ser muy importante su opinión, su voto de estos poemas que se van a leer en esta primera emisión, primera ocasión del cuadrilátero radiofónico, que ya nuestra organizadora Adriana Tafoya nos irá comentando de la trayectoria de este evento. Y esperamos sus comentarios, sus votos a favor o en contra, ya sea a favor de Brenda Cedillo o de Pablo Trenzardina, a los contactos en cabina, al teléfono 597-97-852, el WhatsApp 5540-615459, en redes sociales, Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio Radio, y también pueden ingresar a la página web de la estación, que es www.lavoladora.org, y directamente al WhatsApp del programa Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna, que es el 5514877371. Bueno, por acá también, pues vamos a hablar un poquito antes de que Adriana, que es nuestra poeta y editora de la editorial Verso Destierro, organizadora del torneo poético Cuadrilátero Literario, presentar un poco también a nuestra compañera poeta Ingrid Valencia. Ella es una poeta melómana, habitante de un mundo multipolar. Le gustan las montañas, incluso cuando las sueña. Y a Brenda Cedillo. Hola, hola. Ya llegué. Ya llegó, ya está aquí, ya está en la mesa redonda. Y a Brenda Cedillo, que ama la poesía, la música y la pintura. Y bueno, mejor dicho, en palabras de Brenda, ama el arte porque siempre está en su vida. Y Pablo Trenzardina, él es un poeta también muy activo y ya muy participativo de esta actividad que es el cuadrilátero, adversario en el cuadrilátero. Pues bien, Adriana, aquí listos para que nos comentes ya de la trayectoria de este, de esta actividad, de este cuadrilátero. Coméntanos, por favor, porque estuvimos presentes en la Ciudad de México, allá en el Centro Cultural Futurama, y de ahí, bueno, el entusiasmo, la participación del público, esta actividad lúdica realmente accesible para todos los que nos gusta o no conocemos la poesía. Sí, realmente estamos muy satisfechos, muy contentos, contentas de realizar ese torneo que se funda formalmente en el 2007, tiene rato, con la intención precisamente de eso, ¿no? De acercar a la gente a la poesía, dado que actualmente los medios que hay pues no son suficientes para acercarse al género, digamos, entre comillas, más abandonado en la República Mexicana. Pues los pocos que leen, pues bueno, prefieren leer más narrativa que poesía por diferentes prejuicios o miedo, ¿no? Cierto, inclusive hasta tabú a acercarse a la poesía por creer que es difícil o que se quedó atorada en el romanticismo, cuando no es el caso. Entonces, este torneo nos demuestra que la poesía se puede popularizar, que puede provocar emoción, puede provocar adrenalina, inclusive hasta disgustos, pero eso sí, muchísima algarabía, muchísima emoción en los espacios donde se presente. Y bueno, este cuadrilátero, o sea, este torneo de poesía adversarial del cuadrilátero, cumple esa función, enfrentar a un versus poeta, poeta versus poeta, a los contrincantes poéticos, que son autores que están produciendo actualmente obra poética, y que les ayuda a darse a conocer, porque bueno, a final de cuentas nadie va a la librería a preguntar sobre los nuevos poetas en ciernes, ¿no? O cuál es la ópera prima de alguno. Entonces esto los acerca a la gente, hace que sea disfrutable, y por qué no también darle ese toque de glamour, ese toque de show, que es necesario también para el artista poeta, ¿no? No solamente los músicos, diría yo. Claro, además algo bien interesante que se incluye en esta actividad que tú organizas y que tú pues tienes como una importante actividad de difusión de la literatura, de la lectura, es que hay un momento en que se hace micrófono abierto, ¿no? Donde participan también los no poetas, los entusiastas y los que simplemente nos estamos contentos de escucharlos a ustedes también. Sí, claro que sí, este micrófono abierto lo hacemos en algunas lecturas en la Ciudad de México, como los miércoles itinerantes de poesía, también se pueden inscribir para leer. Aunque eso sí, el torneo es bajo una previa selección, el torneo de poesía, sí se hace una previa selección para ver el material de los participantes, porque al final de cuentas el premio es la edición de 1,000 ejemplares de su libro, ¿no? Entonces, o sea, pues, no es cualquier cosa. Exactamente. Ya entonces me metí en su plática, pero sí, no, claro que sí. Lo comenta Ingrid porque pues ya ha sido jurado del torneo. Muy bien. Sí, pues esa es la intención primordial, dar a conocer la poesía, que se acerquen más poetas pues a la editorial Verso Destierro, ¿no? Uh-huh. Como en el caso de Ingrid Valencia, Brenda Cedillo, Pablo Trenzardina, que está por ahí enlazado. Sí. Pues todos se fueron acercando poco a poco a Verso Destierro, que ya tiene más de 18 años de existencia y de editar libros de diferentes poetas de la República, ¿no? Pues con la intención también de dar a conocer su obra, ¿no? De manifestarse, ¿no? En este gran, digamos, acto poético, esta militancia poética, esta colonización poética que nos hace tanta falta aquí en la República Mexicana. Claro, e Ingrid, como jurado, ¿cuál es tu experiencia en este torneo reciente que se realizó en el Futurama? Bueno, mi experiencia es muy poca. Ay, no. O sea, es decir, fui jurado del torneo anterior y justo le comentaba a Adriana que bueno, ha sido una experiencia pues fuera de lo común, que claro que haber participado en otros certámenes o jurados no tiene nada que ver con participar de jurado en el cuadrilátero, porque esto es otra cosa y el rigor se mira desde muchos ángulos también. Claro. Y Brenda Cedillo, aquí también otra poeta joven de la Mesa Redonda, ¿cuántas veces has participado en el torneo? ¿Es la primera vez que te acercas al adversario en el cuadrilátero con Adriana Tafoya? Bueno, ahora que recuerdo, son 3 veces. La primera fue en un adversario en el cuadrilátero que se organizó en CCH Oriente, que era donde yo estudiaba. Posteriormente se hizo uno InterCCH. En ese mismo año, que fue en el 2014, intenté participar en el torneo de poesía que se hace general, no solo en CCH, pero bueno, quedé en octavos, en cuartos, algo así. Y la tercera vez ya fue la vencida, porque ahí fue donde quedé como ganadora del segundo lugar en el 2017. Claro, y tenemos aquí vía telefónica a Pablo Trenzardina. Pablo, pues estamos aquí atentos de tu participación poética en el adversario en el cuadrilátero. Platícanos un poco de tu, brevemente, que ya casi nos vamos a corte, de tu participación aquí en este evento con Adriana Tafoya. Pues quería comentar que me hubiera agradado estar allí y que me pareció pues que raya en la discriminación el hecho de que hayan preferido ustedes hacer la entrevista por vía telefónica. Entonces la verdad no tenía muchas ganas de participar, pero pues ¿qué culpa tiene el público? No, ¿y qué culpa tenemos nosotras, verdad? Esperamos próximamente y prontamente, ¿no? Ajá. Claro, esperamos que en este país haya oportunidad, no tengamos que escondernos, no tengamos que censurar nuestras propias actividades individuales, tanto de mujeres, hombres y tercer género, ¿verdad? Estamos aquí interesados en escuchar tu poesía transgénero vía telefónica. Quiero comentarte que el pueblo de Amecameca pues todavía necesita aperturar su mentalidad. Y esperamos aquí en la radio que se haga un encuentro de poesía transgénero. Sí. Sin que se nos censure a nadie, ¿verdad? Así es. Que no haya burlas y que haya una aceptación respetuosa. Entonces, pues estamos aquí con tu presencia, Pablux. Dedicaremos un programa de poesía transgénero con todo el respeto que se merece, sin que se burle nadie, tanto telefónicamente como presencial. ¿Sale? Entonces, muy bien, platícanos un poco de tu trayectoria, Pablo, y de la participación. Bueno, me dice la operadora que pues ya hablamos demasiado, nos vamos a corte, tenemos que esperar, respetar los tiempos que nos marca ella. Y pues también estamos sujetos a eso, Pablo, no es decisión de nosotras, es decisión también de la radio. Regresando de corte, empezamos con el round. ¿Sale? Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria en Amecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 4 y 16 minutos. Si eres músico independiente o conoces a alguien, o bien eres parte de un grupo, no importa el género musical, esta es tu oportunidad. Revolución Sonora. La Voladora Radio abre sus puertas a los talentos musicales de la zona de los volcanes. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y artistas independientes. Revolución Sonora. Comunícate con nosotros al 01-597-97-852-52 o al WhatsApp en cabina 55-40-61-54-59. No importa el género o el instrumento en que te especialices, aquí tu música sonará fuerte. Revolución Sonora. Donde la música eres tú. XHECA, La Voladora Radio, XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Regresamos al sendero de la luna. Pues ya estamos aquí de vuelta con esta, con este calor de letras, de posiciones, de posición de género, posición de poesía. Y pues empezamos, nuestra referi Adriana Tafoya, danos la entrada, por favor. Bueno, pues ahora sí voy a fungir un poquito de referi. Bueno, para el público, para que se entere y se interese un poquito de qué se trata, las reglas rápidamente, no voy a decirlas todas, pero una parte. Una es que no utilice ningún instrumento musical, que no rapeen, porque la idea es que se disfrute la poesía, que tengan buena dicción, que tengan buena interpretación y que su poesía tenga propuesta, ¿no? Sobre todo esta última parte, propuesta y calidad. Entonces se les va a dar 3 minutos nada más, y si no se les si se pasan ese tiempo se les hace cuenta regresiva y el jurado puede decidir si descalifica o continúa. Entonces, pues, ¿listos? Es como si echáramos nuestro volado cibernético y comenzamos con Pablo Tres Sardina. Sale, Pablo. Todo el micrófono es tuyo. Este poema se llama Pequeña Muerte Bajo el Sol. Lo escribí para un calendario trans que se va a presentar el día 11 en Iztacalco. Es cuando estoy más vivo, cuando me cinetizo todo. Me derramo todo, rujo a flor de epidermis, es cuando me lluevo, y el sol se esconde detrás de las tormentas, y yo me escondo debajo de las tormentas, pero no es esconderse, estar abierta de brazos y besos bajo un cielo que cruje. Entonces me fuego, te flamo, nos pirotecnio. Tanto como puede pirotecniarse alguien que está rodeado de tormenta. Y no es esconderse, estar desnuda en el silencio, bajo el filo de todos los puñales de un sol que no conoce otro destino que la muerte, puntuando breves cielo cálidos en el regazo de la hermosa nada gélida. Yo soy puñal de un sol que no conoce otro camino que la vida. Y atrás de mí misma me resguardo, y el sol en su cenit se ahoga, y yo me desbalago en flor de almendro, dulcísima, todo el tiempo a punto de venirme, ay, la pequeña muerte, ay, en la orilla de mis labios. Bien, ahora. Muy bien, y en esta esquina, de representando a los técnicos, Brenda Cedillo. Hola, este poema se titula Mil Caras. La moneda fue lanzada, águila, y ahora estamos aquí con la libertad atada al pie, hasta ahogarnos con ella en el fondo del agua. Accidente de copa rota que derrama el vino en el blanco mantel celeste. Agua amorfa que sin límite sería lo imposible. ¿Pero no éramos agua sin forma? Habla la niña. No, el caos ordenado de las colmenas hemos sido desde la gran explosión, la perfecta mezcla que da a luz el azar de la moneda, que en sus dos caras de placer y dolor se muestran en sinfín de potencias. Nuestra dirección nunca ha sido la misma. En el camino, las piedras cambiaron el paso del río. Dios es la incertidumbre del río que caerá por la cascada rompiendo en mil partículas de agua que jamás sabré a dónde romperán. Pero ligero es el río del tiempo que se escurre entre los dedos. Hoy, letra a letra, gota a gota, suena la vida cayendo cíclicamente en su casualidad. Gracias. ¡Bravo! profesora, llegó el momento de nuestra jurado, nuestro y jurado. Poeta Ingrid Valencia. Ay, no, ¿en qué líos me meto? Mi voto de este primer round va para Pavlox. Órale, pues un aplauso para Pablo. Y el público, en cuanto pueda votar o mandar sus comentarios, es bienvenido. Sí, nada más comentar, regresamos al otro round con las letras de Pablo Trenzardina, que es un poeta transgénero. Y qué bueno, qué bien que hablas de la discriminación, Pablo, me parece muy bien. Las mujeres también tenemos mucha discriminación, a veces por cambiar de ciudad de donde hemos estado viviendo, una discriminación geográfica, por haber salido de la ciudad, venir a vivir acá a los pueblos, y creo que es bien importante lo que tú comentas, ¿no? Y no burlarnos atrás de un cristal, como si esto fuera una broma. Creo que todas las personas, las actividades que cada quien realiza, pues son bien importantes, ¿no? Y con esto tú nos das una apertura de poder hablar de la poesía transgénero próximamente en este programa de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna, que transmite La Voladora Radio, ¿no? Y pues muchas gracias por tus letras y pues ya ganaste el primer round. Pues ahí vamos. Que el público recuerde que viene el segundo round y bueno, ya saben que como en esto es a 2 de 3 caídas. Claro, vamos muy bien. ¿Algún comentario? ¿Algo más que quiera comentarnos, Ingrid? No, seguimos escuchando. ¿Por qué elegiste que ganara Pablo? ¿Por qué sus letras? Bueno, la interpretación de Pablo me pareció más contundente, más centrada. Me parece que falló un poquito acá la dicción, la intención, y bueno, pues vamos a... Esto se va poniendo muy interesante. Esperamos cómo va continuando la jornada. Claro que sí. Bueno, Ingrid también es poeta, hay que comentarlo, con una trayectoria como recientemente concluiste tu proyecto en Jóvenes Creadores, en la categoría de poesía. También has hecho trabajo de radio. Platícanos un poco. Sí, bueno, esto ya tiene mucho tiempo. He hecho radio, revistas... Me he desaparecido, me he reaparecido, me he roto, he juntado mis piezas para volverlas a romper todos los días, algo así. Y Brenda, bueno, pues comentabas que también esta experiencia en CCH, que es el bachillerato allá en la Ciudad de México, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, te acercó a este proyecto con Adriana. Sí, justo, bueno, había visto los torneos de poesía, pero que se hacían en general, o sea, los que se suelen hacer cada año, pero este fue como diferente porque justo fue en el CCH, se hizo en diferentes CCHs. En el caso, yo estudiaba en el Oriente, y ahí fue donde conocí este evento y me animé a participar. Claro, muy bien, Adriana. Pues bueno, les comento que para los que estén interesados, el año que entra... se abre la convocatoria ya para poder participar y poder obtener, pues, obviamente la edición de su libro, al que gane el primero, el segundo y el tercer lugar. Esto es una probadita, ¿no?, para que se den una idea más o menos de lo que se trata. Esto es como una modalidad radio. Pero pues los invito a que busquen en YouTube los videos para que vean con más detenimiento de qué se trata y cómo se ve de bueno el evento, ¿no?, agradable y, ¿por qué no?, hasta grandilocuente, diría yo. Claro, por ahí tienes el encuentro también de poesía transgresora, por cierto, que nos platicarás un poco acerca de... Bueno, esto. En realidad este es un premio, es el premio latinoamericano de poesía transgresora. Lo realizamos cada 2 años. Aquí no hay lectura, aquí es más tradicional, a sobre cerrado, pero lo importante es que efectivamente sea la transgresión en la poesía, no lo común, sino un contenido distinto, ¿no? Propuestas distintas que no se les da voz por tratar de ser siempre políticamente correctos, ¿no? Claro. En ciertas temáticas. Sí, y trascender esto que comentabas tú en un taller que impartiste por acá con los ciudadanos que se organizan en el corredor cultural, en el corredor gastronómico Xochitlco, comentabas tú ahí que la poesía puede hablar de todo, no solamente es una cuestión estereotipada del romanticismo, del amor, de estos mismos temas pueden transgredir a través de las letras. Exactamente, ni la soledad ni el sufrimiento, ¿no? También se puede hablar de otros temas como el odio, el terror, ¿no? el miedo que sufrimos día a día, inclusive también ya la esperanza, que ya se ha convertido como en algo muy lejano también, bueno, en nuestras vidas, en la poesía se maneja, ¿no? Inclusive la felicidad, algo que muchos, entre comillas, buscamos, pero no sabemos qué es tampoco, ¿no? Entonces, la poesía nos acerca a esa reflexión, ¿no? Nos acerca a reflexionar y ya dialogar entre nosotros. Sí, claro, es la expresión de las letras. Y bueno, por acá también, entre otras expresiones físicas, que no necesariamente es el cuadrilátero, en el Salón Las Torres, que se ubica en José María Morelos, número 52, en Amecameca, los invita a una superclase de Zumba también. Ya estaremos haciendo una clase de Zumba poética nosotras el día 24 de enero. El costo es un costo de 30 pesos en un horario de 5 a 7 de la tarde, ¿no? Entonces, por ahí, recuerden, estamos esperando sus opiniones en el WhatsApp del programa Estás Igual en el Sendero de la Luna, al 5514-877371, o bien pueden dejar sus comentarios de este adversario en el cuadrilátero hoy en la página del programa Estás Igual en el Sendero de la Luna en Facebook. Regresamos para continuar con nuestro adversario en el cuadrilátero poético. En el round 2. En el round 2. Vamos a regresar a la operadora que nos indique cuando entramos. Es que ahorita nos marcó corte, pero todavía estamos al aire. Podemos cantar. Podemos cantar. Bueno, no, porque no se permiten el concurso, ¿verdad? Ah, no, Adriana. Bueno, ustedes no pueden cantar. Pero la jurada no dice, sí puede. Que los jurados cantamos. Pero tú tienes algunos poemas por allí, Ingrid. Ah, unas, sí, letras antes de irnos. Bueno, a uno rápido. No está la guerra en la flecha, sino en lo fugaz, lo mirado en el amor. Casi un haiku. Casi haiku. Casi un haiku. Tú, Adriana, también por ahí escribes mucho. No, en esta ocasión prefiero que los compañeros tengan tiempo, los poetas, nuestros campeones del torneo de poesía, pues para mostrar su trabajo, ¿no? Creo que es una buena oportunidad para que ellos den a conocer su poesía, ¿no? Pablo, Brenda. Pues es el momento, ¿no? Claro, pues regresamos. Ahora sí nos marcó la operadora el corte. Regresamos. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHECA 97.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria, La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 31 minutos. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Regresamos al Sendero de la Luna. Pues continuamos aquí, bueno, estamos al aire aquí, en Estás Igual en el Sendero de la Luna, pues ya dando esta apertura a la diferencia, al no racismo, no solo de los transexuales, sino también de las mujeres y de todos aquellos que nos movemos en el mundo y que por alguna razón cambiamos nuestra residencia, nuestra ubicación de dónde vivir y trabajar, en nuestro país como un derecho de los mexicanos. Saludos a los migrantes que nos escuchan. Sí, y que pues no debería ser esta discriminación a la diferencia. Y para eso nos vas a comentar, Adriana, la diferencia también entre otros torneos trans y de mujeres. Sí, y... hablando de discriminaciones y cosas así. Pero bueno, aquí no es tanto la cuestión, aunque bueno, se llega a dar también hasta en el medio literario, ¿no? En el medio cultural, que luego sienten ciertas diferencias o cosas así, aunque a veces no es el caso, ¿no? Quería platicarles un poquito al público que nos escucha, que se den una idea de lo que se trata esto. Este es un concepto, digamos, nuevo. Entra un tanto en lo que se llamaría antaño la vanguardia, ¿no? Porque vanguardias como tales ya no hay, pero sería de vanguardia. Uh-huh. Y también lo que hay en México, aparte de este torneo de poesía adversario en el cuadrilátero, pues también son los slams poetry, que esta onda viene de Chicago. Acá a México lo trajo Logan Phillips. Y bueno, han sido recreados en la Alianza Francesa, en diferentes centros culturales y también por escritores independientes, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Pues también es un micrófono, el poeta lanza su poema, ahí sí puede performancearlo, puede hijopearlo, puede disfrazarse, puede llevar algún instrumento musical y se le califica en vivo, pero la calificación es por jurado, ¿no? Del público. El público es el que da el veredicto y no hay, digamos, un jurado especializado como tal. En el jam, la diferencia es que es de improvisación, ¿no? Se les da un tema, tienen que improvisar y la dinámica es bastante similar, ¿no? Respecto al torneo de poesía, pues la diferencia es que aquí ya el concepto es más como un deporte. Hay el rigor de que tanto lo que se dice en el ring también tiene que estar en la hoja de papel que se le entrega al jurado. ¿Por qué? Para revisar su ortografía, para revisar su sintaxis, para revisar su propuesta, para revisar que los recursos estén bien hechos. ¿Por qué? Porque aquí no es un video lo que se hace de memoria para los ganadores, sino la publicación de un libro. Entonces es diferente el concepto y aquí sí tenemos un jurado especializado. Eso no le quita la parte lúdica, no le quita la parte, digamos, glamorosa y llamativa para la gente, ¿no? Sino al contrario, todo lo contrario, ¿no? Lo ve con un rigor, lo ve con más respeto y efectivamente se da cuenta que sí, el cerebro es un músculo, ¿no? Y esto también lo manejan así los ajedrecistas, ¿no? Si el ajedrez se convirtió en un deporte, ¿por qué no la poesía? Puede hacerlo porque también ejercita uno de los músculos centrales y más importantes del cuerpo, el cerebro. Entonces, esto es lo que maneja el torneo de poesía adversario en el cuadrilátero. Y pues bueno, como les comenté, pues esta es una pequeña representación. Y pues me gustaría que pasáramos ya al siguiente round. Sale. ¿Con quién empezamos? ¿Brenda o Pablo? Pues ahora al revés, que empiece Brenda Cedillo. Sale. Okay. Del silencio de Dios. Encarné la torre de Babel que en mí construyeron para desterrarme del lenguaje común. Quiero regresar, pero este reloj de arena en el que atrapada he nadado me mantiene con zancadas infinitas, esperando una salida. Dios, ¿por qué me has abandonado? Olvidé que no respondes. Sus manos señalan silencio. Solo veo sus ojos que buscan desaparecer a la nada accidental, mientras los muertos se retuercen en el barro como gusanos que huyen de su tumba. Mientras lágrimas reverdecen el camposanto de las hijas perdidas, mientras el dolor, muere y vuelve a nacer, el karma de sí mismo. Es mentira que la nada sea el problema. El dolor adorna al vacío con una canción destilada de nuestro ego. Pero si apagas el fuego de tu ego, nublarás con su humo el sufrimiento. Nota número 13. Querido Dios, ya que estás perdido en ti mismo, no espero más al sol. La hechicera plateada me ha salvado y tu reloj de arena se ha quebrado. El tiempo no es circular y tampoco esperamos su fin. No te reconozco como potro del mundo porque siempre nadé dentro del mar, en mareas lunares que me enseñan el cambio y no la permanencia de tus pasos sobre la tierra. Gracias a tu ausencia, sé que ni el cielo ni el mar y tampoco los árboles son míos o tuyos. Ella me mostró que solo aquello que hemos vivido es lo único que nos pertenece. Atentamente, la Virgen Morena. Hola. Pablo Tresardina. Este programa se llama Love Bitch, que significa en inglés algo así como prostituta de amor. Llevo años sin sexo. La cópula clásica nunca ha sido lo mío. Y sin embargo, dijo Foucault en su última entrevista que el sexo es un asunto de poder, de meter la verga o que te la metan. Supongo que somos de distintos escuelos. Hasta hace unos meses no sabía que soy trans. Fue toda una revelación para mí saber que nosotros, la grieta, el puente, les hermosas quimeres, también tenemos una habitación en esa casa. No he tenido sexo, no, pero el sexamor lo impregna todo. Mientras camino me envuelve, me recontrajugué a la panocha de Dios, conocida también como universa. La verga de diosa me empuja, me da forma, impide que me colapse. Mis células calientes están viniendo todo el puto tiempo y yo no sé cómo venirme, si como cabrona o como viejo. Te amo. Les dije el otro día a los desconocidos que me escuchaban en un programa de radio. Y es que yo siempre he sido un love bitch. Gracias. Pues después de estas letras transgresoras, en franca y abierta rebeldía, como dice La Voladora Radio, que estamos todos en la no discriminación hacia los transexuales, en la no discriminación a las mujeres, a los hombres, a los ancianos, a los niños y a todos aquellos que nos movemos de ciudades en busca de un movimiento y un camino, en busca de reafirmar nuestro camino y en favor de la diferencia, no solo sexual, sino también de pensamiento y de ideologías. ¿Qué nos dice nuestra jurado Ingrid Valencia de estas, de este round con estos poetas? Ahora sí va a sufrir porque... Sí, estoy sufriendo. pienso que los dos poemas son muy buenos, pero en este lado me inclino por Brenda. Por un asunto de formalidad. O sea, esta vez el Raúl lo ganó lo técnico. Sí, lo exacto. Tengo. O sea, tenemos un empate. Ah, pues nos vamos a un desempate, ¿no? Nos vamos a un desempate. ¿Se puede? ¿Hay tiempo? Claro que sí. A ver, Pablo, no. parece ser, nuestra operadora que nos diga, ¿tenemos tiempo? 5 minutos. Pablo, ¿prefieres 5 minutos ahorita, un poema breve o regresando del corte? Pues yo creo que regresando del corte para que sean los dos poemas continuos, ¿no? O sea, bueno, ok, muy bien. Regresando, entramos directo a la lectura de poemas y platícanos sobre tu trayectoria y tu experiencia como poeta trans. Pues realmente desde hace 10 años o más, pues nunca me he terminado de sentir, como que nunca me ha terminado de cuadrar el saco de hombre, ¿no? Entonces, pero pues era una vivencia más o menos personal, y a partir del año pasado fue que conocí a la comunidad trans y pues, por ejemplo, cuando supe que existía la comunidad trans no binaria, que son precisamente las personas que se sienten o al mismo tiempo hombre y mujer, o ni hombre ni mujer, o que fluctúan a veces entre lo masculino y lo femenino. Entonces eso me permitió ponerle nombre, ponerle no algo que ya existía desde antes. Pues bien, pues muy contundentes las letras del poema, donde creo que resumes una sensación, una vivencia como tal. Y para ello, pues mira, aquí también en Amecameca, hay nuestros amigos de Dulces y Materias Primas Sacromontes, que se ubican en Fray Martín de Valencia, ofrecen una amplia variedad de dulces, chocolates, globos y todo con un excelente servicio que ustedes pueden contratar en el 55 12 32 39 68. Pues queda en la mesa esa propuesta de aperturar nuestro cerebro, como dice Adriana Tafoya, con el ajedrez, con la poesía, con las letras, a la diferencia de lo que somos diferentes humanos, ¿no, Adriana? Pues sí, pues a final de cuentas, eso de que hay una mayoría, pues no lo pienso así, pienso que pues somos más bien una mayoría de minorías, ¿no? Llamémoslo de esa manera. Y pues sí, la voz es para todos, no importa el lugar donde hayamos nacido, el lugar donde estemos viviendo. Y bueno, no sé, nuestro jurado, ¿qué opina? ¿Cómo nos calificarías? ¿Cómo nos dictaminarías, Ingrid? Híjole, yo la verdad es que estoy tan contenta aquí en La Voladora. Jamás me imaginé estar en este espacio tan maravilloso. La vida se da, ¿no? Muchas felicidades por tenerlo. Y pues contenta además, muy agradecida contigo, con Adriana, con Brenda, escuchar sus poemas. Y con Pablo, que nos escucha a la distancia. No hay distancia mala. Está más cerca. Estamos más cerca a través de la palabra y pues eso. Brenda, ¿cómo ves a Meca? ¿Cómo te sientes aquí en el programa, en la radio, haber hecho esa travesía de la Ciudad de México para acá? Pues justo el traslado es... Bueno, me gusta visitar nuevos lugares. Nunca había venido acá. Para mí ha sido... un trayecto pues lindo, porque sí es un paisaje diferente, y justo aquí estar en esta radio pues es también agradable, porque hablar de estos temas creo que es importante, porque llevarlos a otros lados genera un impacto, ¿no? También, que es necesario, ¿no? Como por ejemplo ahorita con la poesía de Pablo, ¿no? Entonces creo que poner esos temas en la mesa son bastante importantes, ¿no? Porque son necesarios, ¿no? Así como los casos de los feminicidios, también son bastante importantes, porque es algo que nos pega cotidianamente, ¿no? Claro, son temas que no hay que tenerles miedo, que están allí, y que pues justamente en lo cotidiano, no solo quedarnos en la difusión, en la etiqueta que pasan de yo sí te creo, sino simplemente realmente estar en lo cotidiano y en la realidad, abordándolos. Nos vamos a corte y regresamos con el desempate de estos poetas. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 45 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo. el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Regresamos al sendero de la luna. Pablo Trenzardina. Ya estamos aquí para escuchar las letras de Pablo Trenzardina. Este poema se llama Las infinitas fermas de Merar y el subtítulo es Feoma del deservo. Sí, te tengo. Sí, te quiero. Te vueltumo y me yedro. Te atesangro, me alarranco. Nos amarrecemos. Es difícil nombrarte, deseo que rujes. Deseo que nieblas el escombro de mi sueño. Te amé, te armé. Dije tus nombres unisex en vano. Tú te arrebogresabas, te abarolabas. Tus ojos huitzitziles me pierzaban. Me limías, me alambrabas. Todo eso con amor, hermose. Con un espléndido desprecio por las foromas. Por los derrotos, por los ciernos. No digas más de tres palabras que me vergo. Dilas que me climuerto, me masturbo, me vuelcreo amor, me golondrino amor, me mierdo. Nos almábamos, nos avalábamos despacio, bajo los alcosiques, en medio de la alombra, casi tocando las infinitas fermas de Merar que tuvíamos. Gracias. Brenda Cedillo. Bueno, voy a leer un poema que ya tenía muchos años sin leer, pero lo traje así sin querer, entonces pues lo voy a leer. Se llama ¿En dónde queda la certeza del porvenir? ¿En dónde queda la certeza del porvenir? En la grieta de una hoja negra construye nuestra realidad como un recuerdo vago, como una ausencia, color de la apatía, imagen de la indiferencia, lengua de la ignorancia. Con pies desnudos atravesamos lagunas que aparentan ser eternas, eternamente sucias, eternamente espesas. Usan de neblina las falacias, pretendiendo no dejar salida. Pretenden. Pero el silencio abrumado es como colmenas enfurecidas observando el árbol caído. El porvenir no está desnutrido. Se nutre de conciencia ubicada en el umbral. Para llegar, has de hablar con los ojos sin vendas, pues la verdad emana sin ellas. El porvenir está aquí, sembrado, esperando ser hallado. Pues bien, esperamos sus opiniones al WhatsApp del programa. Ahí está, sigo en el sendero de la luna, 5514-877371, o a la página del programa en Facebook, y estás igual en el sendero de la luna, no sin antes escuchar la opinión de nuestra jurado, Ingrid Valencia. Bueno, ustedes saben que esta situación es muy difícil. O sea, no se puede tomar así como tan a la ligera un veredicto. Y bueno, además, dado que no hay una publicación y no hay un premio en sí tan demarcado, quiero decirles que pues sean ustedes, nuestros oyentes, que quienes den este veredicto final. No sé, ¿qué les parece eso? Pues mira, aquí el público nos comenta que Brenda Cedillo trae porra. Ah, muy bien. Pues yo creo que, no sé, en Facebook te escribe el señor Mariano Iberri. No, saludos entonces, a Mariano Iberri. ¿Quién es? Ay, no. Pero pues esperamos sus comentarios. Claro. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Yo pienso que esto se debe quedar abierto y que pues quienes nos han oído y se han interesado por la obra de estos magníficos poetas los busquen en las redes sociales, al igual que las actividades que hace Verso Destierro, como esta charla sobre derechos de la mujer que habrá, donde también participarán poetas, será en Minería, y las jornadas juveniles del torneo de poesía, que sigan, pues sigan todas estas actividades que organiza Adriana y junto con su editorial. Yo la sigo también y me parece que hacen un esfuerzo maravilloso por difundir el trabajo de tantísimas personas. Claro, sobre todo dar voz, aún como dices, a la distancia no hay distancia. Pablux está aquí vía telefónica, escuchando, participando todo el programa. También trae porra, por ahí ya estaremos viendo en redes sociales, pues sobre todo, más que una opinión, el comentario sobre su trabajo. Claro. Creo que este asunto de ganar o perder es cuando alguien relativo. Cuando alguien te lee y después se atreve a comentarte algo, es realmente muy hermoso. Entonces, bueno, si alguien ha escuchado los poemas de ellos o los quiere volver a leer, esto, acercarse a los poetas y pues decirles sus impresiones, lo que haya pasado por su mente, eso es muy valioso para quienes escribimos, pienso yo. Sí, totalmente. Entonces dejamos abierto y que los participantes, el público, escriban quién, o más bien comentarios sobre su trabajo, seguirlos en Facebook como Brenda Cedillo. Brenda Cedillo Martínez en Facebook y Pablux Trenzardina en Facebook, Pablux PABLX Trenzardina también en Facebook. Y pues muchas gracias por escucharnos este polémico adversario en el cuadrilátero. Más allá de las letras, es toda una cuestión de convivencia y vivencia social. Gracias, nos escuchamos la próxima semana. Esperamos su comentario. WhatsApp del programa Está Ciego en el Sendero de la Luna, 5514-877371. Y pues que tengan una linda tarde. Bueno, Adriana, llegas. Pues para despedir, pues los invito a acercarse al torneo de poesía adversario en el cuadrilátero, a Verso Destierro y sobre todo a la poesía. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Este programa llegó a ustedes gracias a Dulces y Materias Primas Sacromonte, ubicado en calle Fray Martín de Valencia, sin número, Amecameca, Centro. Teléfono 55 12 32 39 68. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por la Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.